¿Queréis que os suelte el rey de los judíos? Entonces volvieron a gritar. ¡A ese no! ¡A Barrabás! Barrabás era un ladrón.